¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablar sobre qué es el hogar. ¿Qué significa la palabra hogar? En el diccionario hay una definición que dice domicilio, casa particular, pero todos sabemos que ese vocablo tiene acepciones mucho más profundas. Un hogar es el lugar donde se ama, donde se trabaja, se sueña, se llora o se ríe en compañía. Hogar, entonces, es un lugar donde se comparten cosas, alegrías y sinsabores, estudios o momentos de ocio, donde cada integrante es igualmente importante y las vivencias de uno le son tan importantes a los otros como las propias. A veces, la premura del ritmo de la vida actual nos lleva a olvidar estas simples verdades. Nuestra casa, entonces, es solamente eso. Cuatro paredes y un techo donde entramos y salimos sin dejar nada y sin llevarnos nada. Cada uno metido en sus problemas, apurado por no perder terreno en lo que se marcó como meta, ocupado en lo suyo y restándole tiempo y amor a los demás. Nos molesta a veces que nos pidan ayuda o atención. Queremos que se respeten nuestros derechos. Nos guardamos nuestras preocupaciones para nosotros sin darles a los nuestros participación en ellas. Por eso, en este micro, quiero invitarles a que revisemos a ver cómo estamos viviendo nuestro hogar y que si en algo tenemos que cambiar, nos animemos a compartirlo, a convertirnos también en este aspecto. Y si les parece bien, después lo charlamos.